Hola, ¿qué tal? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la confianza? Cuando tienes problemas y dificultades, amigo, amiga, ¿en quién tienes fe? ¿En quién depositas tu confianza? En el programa de hoy descubriremos en quién y solo en quién debemos tener y poner nuestra fe y confianza. Soy Valdemir Ríos y esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos una vez más, mis queridos amigos, amigas, a Código Abierto. Para nosotros, como siempre, es una alegría enorme que tú seas parte de nuestro programa. Si nos sigues a través del Facebook, del YouTube, del Internet o del canal Nuevo Tiempo, gracias, porque Dios te bendiga mucho. Y con seguridad nosotros queremos ser parte de todo lo que tú haces cada día y convertirnos en un amigo de verdad. Hacemos este programa solamente con un propósito, el estudiar de una manera diferente la palabra de Dios y juntos crecer en nuestra vida espiritual. Para esto tenemos, y para el desarrollo de la lección número 10 que nos toca esta semana, invitados especiales, amigos de la casa. Nos vamos a conocer un poco. Leni, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Me siento muy contenta de poder estar nuevamente en tu programa y poder compartir una lección más. Buenísimo. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Claro que sí, quisiera mandar saludos a mi familia allá en la ciudad de Cobija, Pando, y a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Muy bien, al norte de Bolivia, ¿no es cierto? Y también vamos a aprovechar, están muchos amigos de Brasil por ahí, esa zona, a todos ellos, Dios los bendiga muchísimo. Wilmer, estás al centro del set, Dios te bendiga muchísimo, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias una vez más, Waldi, por permitirme estar aquí, para poder expresar un poco sobre la lección de esta semana. Y muy agradecido porque Dios nos dio hoy día la vida, nos da todo para... Muy bien, estar. Saludos a alguien, Wilmer. Sí, quiero saludar a las personas que nos ven principalmente en Bolivia, porque por mi trabajo recorro todo el país y veo cantidad de hermanos que nos ven en televisión, que nos escuchan por radio y en las empresas de TV Cable. Y tenemos dos empresas de televisión propias aquí en Bolivia, en Sucre, Televisión Abierta, Canal 33, y en Guayaramerín, Canal 44. A todos ellos un abrazo grande, que son asiduos oyentes de nuestro programa y de todo lo que hacemos acá en Nuevo Tiempo. Pastor Ciro, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá en el set. Y bueno, listos para poder abrir la palabra de Dios y aprender joyas preciosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, Pastor. Pero antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios descienda a este lugar para que sea quien nos dirija. Vamos a pedir a Wilmer, por favor, que nos dirija en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el momento que nos das de estar en este lugar para poder abrir tu palabra, para poder aprender más de ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar para poder hablar las cosas que tú quieres. Acompáñanos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin más preámbulo, amigos, nos vamos al marco temático de nuestra lección. Pastor, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldi. Lo mismo al equipo. Me siento muy complacido de estar con ustedes. Excelente, Pastor. Ya estamos en septiembre, un mes especial. Saludos tal vez a alguien, Pastor. Y primavera, ¿no? Septiembre, primavera, a toda la juventud adventista. Y también a los que no son adventistas. Un abrazo fraterno y que tengan realmente un reavivamiento en sus vidas, la primavera. Muy bien, Pastor. Hemos llegado a la lección número 10. Jesús ganaba su confianza. Y con seguridad ha preparado un marco temático espectacular, como siempre, para esta lección. Así que sin más, adelante, Pastor. Gracias. Después de desearle su bien, demostrar simpatía y de suplir sus necesidades, Jesús ganaba su confianza. La confianza, o esa palabra confianza, viene de dos términos latinos que significa con y fides. ¿Qué significa fe, fides? A lo largo de la Biblia se emplean varias palabras para enseñar incluso el concepto de fe. En relación con Cristo, el que ganaba la confianza de la gente, la implicación sería la de evocar la clase de confianza que proviene de ver un compromiso firme y sólido que en el caso de Jesús lo generó al mezclarse con la gente, simpatizar con ella y servirla. Es importante notar que en las Escrituras, siempre que se atribuye este concepto de confianza a los seres humanos como la confianza propia o confianza en una persona, a menudo puede tener connotaciones negativas. Pero es positivo cuando esta confianza se atribuye a Dios. Esto demanda una nota de advertencia. Como seguidores de Jesús, se nos llama a vivir su modelo de mezclarse, simpatizar, ministrar a la gente en sus necesidades. No obstante, cuando aquellos a quienes servimos muestran confianza en nosotros, debemos señalarles a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo hizo Jesús? Precisamos ganar la confianza de la gente. Sin embargo, su confianza en nosotros necesita ser dirigida, vuelvo a repetir, a Jesús. Nosotros no merecemos meramente ser luces. Canales es otra cosa. Ellos ven algo en Cristo en nosotros: abnegación, amor, interés, cuidado por ellos, la negación propia por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando vean eso, ellos serán atraídos a nosotros. Por ello siempre debemos señalar a Jesús, en quien únicamente pueden poner su confianza total. También es impresionante notar que Dios actúa sobre los corazones de paganos para ayudar su propia causa. Esta es una lección importante. Hasta donde podamos, debemos estar dispuestos a trabajar con otros, aunque no sean de nuestra fe o no tengan ninguna religión, si hará progresar la causa de Cristo. No obstante, tenemos que ser cuidadosos para no formar alianzas que puedan comprometernos. Podemos con cuidado y oración trabajar con otras personas que pueden ser útiles y que quieren hacer el bien a la comunidad como un todo. Por eso, a menudo gobiernos, empresas, personas privadas, impresionados por la obra de la iglesia y de ti mismo, ofrecerán su apoyo. Este apoyo no debe ser aceptado o rechazado automáticamente, sino que antes de tomar una decisión debe ser considerado con ayuda, con oración, ayuda y consejo, como les dije. Solo Dios sabe cuántas personas han sido ganadas o serán ganadas con el sencillo acto de buscar hacer el bien a los que mucho nos necesitan. Esta semana veremos cómo ganar la confianza de la gente a la que deseamos servir y ganar para Cristo. Gracias, Pastor Alomía, por darnos de esa manera tan ilustrativa la introducción a la lección que estamos por estudiar. Estamos en la lección número 10, el título: Jesús ganaba su confianza, ¿no? Bueno, confianza, esta palabra significa mucho y tiene muchos significados. Pero para hablar del tema un poquito y para conocernos un poco más, Pastor, ¿algún amigo de la infancia o ahora donde tenga mucha confianza, realmente haya crecido esa amistad a tal grado de que no se consideren simplemente amigos sino hermanos? ¿Ha ocurrido eso en su vida? Con seguridad que sí, ¿no? Bueno, en la universidad tenía un compañero. Y bueno, compañero de pieza con quienes habíamos empezado a hacer una buena amistad. Pero tristemente la distancia nos separó muchísimo. Pero llevo muy lindos recuerdos de eso. A veces momentos de tristeza, de amargura, donde me acercaba a él, conversaba, a veces incluso lloraba. Y bueno, agradecer a Dios, ¿no?, por ese tipo de amistad, de personas que se interesan por uno. Muy bien. ¿Y en tu caso, Wilmer, algún amigo que recuerdes que tengas ahora o que lo hayas tenido? Sí, Wally, tengo unos amigos, en especial dos, que han sido como hermanos desde niños, pero lamentablemente ellos no son de la iglesia. Y por motivos tal vez un poco cristianos, tuve que alejarme un poco de ellos, ¿no? Pero hasta ahora sí siguen siendo amigos, hermanos, nos llamamos, pero ya no podemos congeniar mucho con ellos. Muy bien, es algo que vamos a hablar ahora justamente en nuestra lección, ¿no? Lenny, en tu caso, ¿alguna amiga, amigo? Sí, tengo una amiga y es una bonita amistad que tengo, con la cual comparto con ella. Muy bien, y para hacer una grande amistad, ¿de quién depende? ¿De la otra persona o de nosotros, pastor? El que quiera ser amigo, muéstrese amigo. O sea, si yo quiero conseguir a alguien, la confianza de alguien, primero yo tengo que brindar y ganar la confianza. Interesante. Y es lo que Jesús justamente hacía, ¿no? Se ganaba la confianza de las personas. Muy bien. Y a ti, querido amigo, te decimos así porque tú eres súper recontra importante para cada uno de nosotros y para todo lo que hacemos aquí en la familia de la Red Nuevo Tiempo. Al ponerle like, al decir me gusta en el YouTube, en el Facebook, en nuestra página oficial de Código Abierto, nos estás diciendo que eres parte de esto. Y nosotros queremos hacer todo esto con un propósito, que juntos conozcamos a ese Dios creador y sustentador de todo lo que nosotros somos. Bien, vamos a ver cómo Jesús se ganaba su confianza. ¿Qué significa para ti, Wilmer, ganar la confianza? Que todo lo que tú decidas o hagas, para ellos es completamente cierto, completamente conformes. Muy bien, es interesante, ¿no? A veces hay relaciones, ya sea de amistad, de enamoramiento, con los jóvenes, donde ocurre algo, y ahora dicen, no, tienes que volverte a ganar mi confianza, ¿no? ¿Qué significa esto, esta frase, Lenny? Como se dice, para conocer a una persona, tienes que vivir con esa persona, compartir con esa persona, y así conociéndola vas a poder tú saber si puedes confiar en ella, ¿no? Y también, ¿no? Como decía el pastor, tenemos que mostrar nosotros mismos que las personas pueden confiar en nosotros. Si no mostramos esa seguridad, entonces las personas no van a confiar en nosotros. Yo creo que mostrando una confianza hacia los demás, en nuestra actitud, en nuestra forma de hablar, preocupándonos por ellos, escuchándoles en especial, podemos ganar esa confianza. Muy bien. ¿Y será fácil, Wilmer, confiar en una persona? Yo creo que no. Yo creo que como humanos siempre tenemos la tendencia a desconfiar de las personas. Pero depende de uno mismo ahora que las personas confíen en nosotros, ¿no? Nuestros jefes, nuestros amigos de trabajo. Es muy complicado que confíen en ti, pero si tú demuestras que puedes ganarte la confianza, te puede ir bien, ¿no? Como Jesús lo hizo en esa tierra. Y ahora, si es tan complicado y difícil confiar en una persona, ¿cómo confiar ahora en un Dios? Que a veces no lo vemos, no lo escuchamos, y muchos dudan que existe, ¿no? Es interesante esta pregunta. Yo aprendí algo, ¿no? Mayormente aquellas personas que dicen no creer en Dios, no es porque no acepten su existencia, sino no creen en Dios porque no quieren aceptar su tutela sobre sí mismos. ¿Por culpa de qué? Porque a veces tal vez tienen malas experiencias en relación con Dios. Muy bien. Interesante el tema, ¿no? Que nos dice cómo Jesús se ganaba su confianza. Realmente Jesús tenía un tacto diferente de quien debemos de aprender, obviamente, ¿no? Para ganarnos esa confianza. ¿Qué pasos prácticos podríamos hacer, Lenny, en tu experiencia para ganarnos la confianza de una persona? Como decía anteriormente, ¿no? Vemos la necesidad de una persona, lo vemos ahí, escucharle, como hacía Jesús, ¿no? Los escuchaba, los ayudaba, ser serviciales, tener un espíritu servicial. Y automáticamente la persona ya va a ver en ti que puede confiar. Muy bien. ¿Algún pasaje bíblico que ustedes tengan ahí, una historia, algo que nos llame a confiar en Dios? O sea, que Dios se interese por cada uno de nosotros, que diga, mira hijo, yo quiero lo mejor para ti, etcétera, etcétera. Que nos muestre que tenemos un padre amante o alguna historia, pastor. Yo recuerdo una cosa que comentaba acá, Dani. Jesús dice que los niños lo rodeaban. ¿Cuándo un niño se apega a una persona? Si una persona está seria, aburrida, los niños desaparecen. En cambio, cuando una persona es alegre, sincera, se muestra cariñosa, los niños se apegan a uno. Creo que esa era la actitud que tenía Jesús frente a los niños, frente a las personas. Y todos ellos se sentían a gusto de estar cerca de Jesús. Y quizás es lo que nosotros deberíamos sentir, ¿no? Si yo soy adventista, que no digan, ah, no, es adventista, es aburrido, serio. Y no, mejor déjenlo solito ahí con su religión, nosotros aparte. No, una persona cristiana no debe ser amargado. Cristiano debe ser una persona feliz porque cree y confía en un Dios real que se preocupa por uno. Y debe demostrarlo a través de sus actitudes, a través de sus palabras. Y bueno, uno de los libros que habla mucho sobre el concepto de la salvación, sobre la confianza, es el libro de Salmos. Y todos los salmos son cantos de alabanza y gratitud a Dios. Y dice, por ejemplo, aquí, Salmo 61:5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día se añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Entonces, aquí David expresa, ¿no? Dios siempre se ha preocupado por mí. Dios se preocupa por nosotros. Es el único amigo que nunca falla. Muy bien. Pero a ti, Wilmer, una manera práctica de cómo acercarse a las personas, ¿qué podría ser? Ser sincero, Waldi, en todas las cosas que hagas. Porque la gente, cuando ve tu compromiso, tu sinceridad en los deberes de este mundo, la gente empieza a confiar en ti, empieza a seguirte. Correcto, ¿no? Imagínense ustedes ahora cómo sería la sociedad misma si todas las personas fueran amigables, comprometidas, bondadosas, amorosas. Habría necesidad de policía, de cárceles, de cosas así, donde todos realmente se interesen por la otra persona, se preocupen por sus necesidades, le hagan el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sería un mundo distinto. A veces no nos podemos ni imaginar, creo que ni en las películas hay esto, ¿no? Pero yo quiero ir a la pausa con una pregunta, amigo. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿De qué estamos hablando? ¿De confianza? Y ahora la Biblia dice que no confiemos en otro hombre. La respuesta en el siguiente bloque. Estamos en Código Abierto, amigos, y una vez más, si acabas de conectarte con nosotros, bienvenido a este programa tan especial. Estamos hablando de cómo Jesús ganaba su confianza. Y vamos al corte de este bloque, una pregunta. La misma palabra de Dios, pastor, en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cuál es el contexto? ¿A qué se está refiriendo esta parte de la Biblia? Cuando leemos el versículo, el contexto dice lo siguiente, el versículo mismo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El contexto que está pasando acá, recordemos que en la época de Jeremías, Jeremías era el mensajero de Dios. En cambio, aparecieron otros profetas que decían ser mensajeros de Dios, pero daban mensajes muy distintos a los que Jeremías entregaba. Y es ahí que Jeremías le dice, yo traigo palabra de Jehová. Ellos traen palabra de hombre. No confían en él. Ahora, es cierto, uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque vivimos tristemente en un mundo de pecado. Y muchas veces la misma lección plantea, ¿no?, que vivimos, al vivir en un mundo de pecado, vivimos en medio de una iglesia con pecado. Una iglesia imperfecta, donde hasta nuestros propios hermanos pueden estar en error, equivocados. Pablo estaba equivocado cuando era Saulo, sinceramente, pero estaba equivocado. Correcto. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado y lo que más plantea el concepto de aquí es el concepto de a mí mismo. Maldito el hombre que confía en sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Nos podemos equivocar. Creyendo estar bien, podemos estar muy mal. Muy bien. ¿Qué opinas, Wilmer, de lo que el pastor acaba de decir? Es importante mirar a Jesús, mirar a Dios y no mirar a los hombres. Y peor, confiar en uno mismo, ¿no? Uno mismo tal vez hace cosas buenas, pero nosotros siempre tendemos al mal, si es que Dios no está en nuestro corazón. Muy bien. Wilmer, gracias por ese aporte, ¿no? En 1 Corintios, el capítulo 3, versos del 1 al 9, encontramos un conflicto también en la iglesia primitiva, ¿no? Estaba por un lado Pablo como predicador, y por otro lado había otro predicador que se llamaba Apolos, ¿no? Y la iglesia como que estaba dividida. Y unos dicen, no, es que yo soy de Pablo, y otros decían, no, yo sigo a Apolos, ¿no? Y ahí Pablo escribe esta carta a los corintios y les dice, mire, ustedes no tienen que poner los ojos ni en mí, ni en Apolos. ¿En quién tienen que poner entonces los ojos? Es en Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto, Lenny? Claro que sí, ¿no? Nuestra confianza plena tiene que estar centrada en Dios, porque solo en Él podemos confiar a totalidad. Él no nos va a defraudar, Él no nos va a decepcionar o nos va a hacer algo que nos lastime. Siempre depositar la confianza en Él y poder ayudar y también, ¿no?, buscar en cuanto a las personas que están necesitadas, ayudarles en todo lo que ellos vayan y necesiten. Muy bien, entonces, algo que primero debemos fundamentar es que en quién tenemos que tener confianza plena y total es en Dios, ¿no? Pero como seres humanos que estamos acostumbrados a vivir en sociedad y relacionarnos, también necesitamos pues de un buen amigo, alguien que nos conteste, que hable, que llore con nosotros, y ahí entra la responsabilidad cristiana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debería ser el cristiano con respecto a esta responsabilidad que Dios exige para cada uno de nosotros, Wilmer? En ese sentido, tendríamos que buscar de todas las formas posibles que nuestros amigos conozcan a Jesús y que nosotros tratemos de reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida, en nuestras acciones. Muy bien. Si me ayudan a buscar un proverbio que se encuentra en el capítulo 22, el verso 1, es algo interesante, ¿no? Proverbios, capítulo 22, el verso 1. ¿Lo tiene, pastor? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿De qué estamos hablando en este pasaje, pastor? De ser famosos. Ahí dice, ¿no? La buena fama vale más que la plata y el oro. O sea, hacer las cosas correctamente. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Sucede que en el lugar donde yo trabajo hay un hermano que empezó a trabajar en una empresa y la empresa obligaba a trabajar en sábado. Entonces él me dice, pastor, ¿qué hago? Yo le dije, mira, tú sé fiel a Dios y Dios se encargará. Pero tú, llega puntual, haz tu trabajo, que nunca digan, ah, este que dice que es cristiano, primero en irse, está mirando cada rato su hora, es peleador, busca pleito. No. Pasó eso, entró a la empresa, pero les dijo a la empresa, o sea, que no voy a venir a trabajar. Le dijeron a la empresa, muy bien, no vienes a trabajar, 3 faltas y estás fuera de la empresa. Ya le dijo. Empezó a ir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hicimos un congreso de fidelidad y le invité que pasara al frente y él nos contó. Pedí a un hermano que trabajaba en la empresa, que trabajaba en sábado, le dije, ¿qué sabes de él, de Arsenio? Me dice, ¿sabes qué? La empresa no lo quiere soltar. No lo quiere soltar. Y bueno, y el sábado, no, ya ni modo, lo están dejando, dice, pero ahora más bien la empresa incluso ahora está viendo la posibilidad de trabajar, de cambiar opcional, o sábado o domingo en día de trabajo. Mire. Y esta es una empresa del Estado, la Esebol, empresa de cementos de Bolivia. Entonces, es interesante, ¿no?, cómo el testimonio de una persona puede cambiar la perspectiva, pero el testimonio no solo es que yo soy cristiano, sino que a través de mis actos yo lo demuestro. Correcto, pastor. Si me ayudan a buscar, Lenny, Wilmer, 2 pasajes bíblicos. Hechos, capítulo 9, Wilmer, por favor, 9 y 10. Y Lenny, tal vez, Daniel, capítulo 2, del 46 al 49. Y estamos hablando justamente en esta parte, y el pastor hacía una muy buena introducción acerca del testimonio, ¿no? Es decir, primero la lección enfoca, Dios quiere llegar a las personas y ganarse su confianza, pero nosotros, como cristianos, somos el medio por el cual Dios va a llegar a esas personas. Entonces la responsabilidad es muy grande que tenemos al relacionarnos justamente con nuestro entorno. Wilmer, tienes el pasaje bíblico. Bien, Wally, dice así. Los patriarcas, por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estuvo con él. Lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante el faraón. ¿Qué tal? Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Vean ustedes, conocemos la historia, conocidísima en la Biblia, ¿no? Los hermanos, por envidia, qué sé yo, agarran y lo venden como esclavo. Pero este hombre era fiel en todo lo que hacía. En algún momento llega a dar testimonio delante del faraón, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar con respecto a lo que hemos leído, Wilmer? Bueno, José llegó a ser el segundo hombre más importante del reinado de Egipto en ese entonces. Correcto. ¿Por qué razón? La razón fue porque él era una persona íntegra, respetaba a las personas, se involucraba con las cosas que él tenía a su cargo de la mayor responsabilidad posible. Pero aún más, él respetaba a Dios. Y ese respeto a Dios le hacía que él haga las cosas correctas. Y yo creo que eso me falta a mí y tal vez a muchas personas más, que no estén comprometidas con Dios primeramente. Que Dios vea, que uno piense, ¿no? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿O qué Dios piensa de lo que estoy haciendo? Si estoy haciendo bien o mal. Yo pienso que esa es la enseñanza más buena de este versículo. Muy bien. Y Eliani, en el caso tuyo, en ese pasaje bíblico. Daniel 2:46 dice así. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Qué bueno. Algo muy interesante, ¿no? De que mediante el testimonio de Daniel, Nabucodonosor fue transformado, conoció lo que es la fe de Daniel, de lo que tenía hacia Dios. Exactamente, ¿no? Vean ustedes, ¿qué dice él? Conoció a Dios. Pastor. Y a mí me gusta una cosa que aparece en la historia de Daniel. Creo que Daniel tiene una vida impecable. Cuando leo en Daniel capítulo 6, verso 5, cuando los hombres malos empiezan a tramar contra la vida de Daniel, pero encuentran algo interesante, dicen, no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, de lo malo que haya, no hay nada malo que haga este tipo. Pero sí, hace cosas buenas. Entonces buscaremos algo para dañarlo en lo bueno. La actitud, ¿no? O sea, el testimonio que tenía. Sabía lo que hacía, sabía lo que quería. Y a veces es lo que deberíamos tener nosotros. Cuando veo la historia de Job, cuando Dios dice a Satanás, ¿no has visto en mi siervo Job que él es así y así? O sea, pues personas que dan un vivo y claro ejemplo de su cristiandad, de su fe. Eso no es fácil, no. Porque tenemos que luchar a veces contra nuestro orgullo, contra nuestros intereses. Pero yo sé que con la ayuda de Dios todo es posible. Muy bien, ¿no? Alguien famoso alguna vez dijo, yo sería cristiano si no fuese por los cristianos. Mahatma Gandhi. Correcto, ¿no? Imagínense este hombre tan influyente, ¿no? De todo el Asia y mundial también, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad entonces que tenemos de un buen testimonio, mi querido Wilmer. Las personas, más que enseñarlas, aprenden por nuestros actos. Y la responsabilidad es grande porque por una palabra, por algún acto, por alguna situación que te presente en esta vida, puedes estar perjudicando tal vez la salvación de alguien. Aunque Dios dice que no nos fijemos en los hombres, ¿no? Pero nuestra influencia es total en situaciones muy, muy pequeñas en esta vida. Correcto, ¿no? Quieras o no quieras, influenciamos, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Pastor. Somos ventanas abiertas al mundo. Tristemente, el momento que decidimos aceptar a Cristo, lo menciono tristemente, porque es parte de una realidad, la gente empieza a mirar. Ah, él es cristiano, va a la iglesia, se viste así, se peina así, habla así, con su familia se comporta así. Siempre vamos a estar en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos de ellos es con mala intención, pero muchos de ellos es porque están buscando algo mejor. Y una vez en una familia me tocó visitar, ¿sabe? ¿Por qué está viniendo a la iglesia usted? Bienvenido. Ah, dice, no, es que mi vecino está lindo con su esposa, sus hijitos lindos, andan todos los sábados así. Qué lindo, qué familia, qué unidad. Yo quiero tener una familia así. Por eso he venido aquí a buscar qué cosa tienen ustedes. Entonces, somos ventanas abiertas al mundo. Y por consecuencia, debemos mostrar un verdadero cristianismo. Correcto, pastor. Luego encontramos también otro personaje en nuestra lección, Nehemías, justamente, ¿no? Cuando él quería reconstruir varias cosas ahí para Dios, él va donde el rey, ¿no? Y pide no solamente tiempo, ¿no? Sino recursos. Y vean ustedes la respuesta del rey, ¿no? Nehemías capítulo 2, versos del 1 al 9, la historia, le dice, anda, lleva lo que necesites, si necesitas soldados, hombres, recursos, anda, porque yo sé que al Dios que tú adoras, ¿no? Es diferente, es Dios verdadero, ¿no? Qué interesante, qué lindo tener ese tipo de vida. Obviamente no es fácil. ¿Qué les diríamos de manera práctica, Lenny, a los jóvenes que dicen, no, estamos hablando de cosas que solamente de hombres de la Biblia podemos hablar, que son santos, que no caminan, casi levitan, no sé, ¿no? Pero nosotros, que somos humanos, pecadores, que lo que queremos hacer no hacemos, ¿qué les diríamos? Bueno, muchas veces yo he observado, hay muchas personas de allá afuera que no son creyentes, pero tienen un corazón muy bueno, nobles, ¿no? Que están dispuestos a colaborar a los necesitados, ayudan más que un cristiano incluso, ¿no? Entonces, ahí como dice la lección, nosotros no debemos rechazar esas donaciones que ellos quieren dar para la buena obra, sino aceptarlas, y mediante eso también ellos, o sea, demuestran que tienen un cariño especial y demuestran que tienen un corazón, ¿no? Amable, que quieren, no siempre porque no están dentro de la iglesia no van a ser amables, sino que hay muchas personas allá afuera que realmente nos pueden enseñar bastante en nuestra forma de vivir. Muy bien, Lenny, y justamente, amigo, ahora yo quiero hacerte una invitación muy especial. Si revisas la programación de nuestro canal de Nuevo Tiempo, vas a encontrar un programa que lleva por título Ángeles de Esperanza. Tú puedes ser parte de esto, de un ministerio de la iglesia. Tú puedes, con tu corazón dispuesto, hacer que este mensaje, que lo que estamos haciendo aquí, llegue a muchas más personas de una manera que no te das cuenta. Entonces yo te invito a que puedas buscar en la programación, captar este programa y enterarte un poco más de qué es Ángeles de Esperanza, y que tú también te conviertas en un ángel de esperanza. En el último bloque hablaremos de algo más, de nuestra responsabilidad como cristianos, pero de una manera muy práctica. Retornamos enseguida. Thank you. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. La misión y el ministerio de Jesús presentan el Evangelio como algo más que la predicación. Jesús nos mostró que predicar el Evangelio implica también amor y compasión por los pobres, los hambrientos, los enfermos, los afligidos y los presos. En este trimestre veremos el Evangelio eterno y el impacto de la Iglesia en las comunidades. Recuerda también que está disponible el libro Esperanza Viva en la página web libro.esperanzaweb.com. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 10. Este es nuestro último bloque de nuestro programa y estamos hablando de cómo Jesús se ganaba su confianza. Wilmer, ¿qué te ha parecido esta lección? ¿Algo que quieras rescatar de lo que hemos estudiado? Well, aquí hay un versículo de la Biblia que está en la lección. Lucas capítulo 12, versículo 48, que me sorprende. Te lo voy a leer, dice así. Porque el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero a quien se le dio mucho, mucho se le reclamará. Y al que mucho se le confió, más se le pedirá. Es una responsabilidad grande que tenemos nosotros. En otras palabras, aquí menciona que el que sabe poco, o al que no se le dijo nada, o sea, y hace cosas malas, se le castigará poco. Pero al que realmente entiende y sabe, a él sí se le pedirá cuentas. Fuerte, ¿no? Fuerte. Fuerte el versículo. Pero, pastor, alguien podría tomar entonces la siguiente actitud, ¿no? De decir, ah, no, esto está complicado. Mejor ya no quiero saber nada más y listo, ¿no? ¿Será que esa es la actitud correcta? Mira, un árbol, una semilla plantada en buena tierra va a producir buenos frutos. Una semilla plantada en mala tierra no va a producir frutos. Es imposible que una persona conozca a Cristo, tenga contacto con Él y se quede de manos cruzadas viendo el sufrimiento del mundo. No es posible. Al contrario, cuando Jeremías, me acuerdo, dice, cuando yo quiero callarme, dice, en mí hay un fuego, dice, que me impide quedarme callado. Entonces, ¿es necesario que nosotros compartamos? Sí. Ahora, rechazando la voz de Dios, yo te digo, es tan difícil, es una pelea. Es más fácil salvarse que perderse. Porque el que se salva, acepta, escucha la voz de Dios, la acepta y listo. En cambio, el que se pierde, tiene que escuchar la voz de Dios y tiene que rechazarla una y otra vez. Y es una lucha, porque la lucha contra la conciencia no es fácil. Entonces, está en nosotros una responsabilidad. El Señor nos pide que compartamos lo que Cristo hizo por nosotros. Nada más. Y lo demás del trabajo se va a encargar el Espíritu Santo. Nuestra parte es compartir. Muy bien. ¿Algo más que te haya impresionado de la lección, de lo que estamos estudiando, Lenny? En esta parte, en Deuteronomios 4, nos habla acerca de Moisés y exhorta a la obediencia, ¿no? Aquí Dios nos anima a que nosotros podamos ser obedientes, fieles a Él. Y asimismo, hacer lo que Él nos ha mandado en esta tierra, a cumplir con lo que Él nos ha encomendado, ¿no? En cuanto a la obra, al trabajo, al evangelismo, y a testificar mediante nuestra propia vida, y así poder atraer muchas personas a los pies de Cristo. Muy bueno. Recuerdo una ilustración, ¿no? Dice que había un señor que iba todas las semanas a visitar a los enfermos a un hospital. Lloraba con ellos. De repente alguien vino y le tomaba de la mano mientras él estaba hablando y conversando, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta misma escena se repetía una semana, la siguiente y la siguiente. Cuando de repente vino aquella persona al hospital, aquella persona que le tomaba de la mano no estaba, estaba en su lecho, ¿no? Pero sí estaba su hija. Y dice, vamos, tienes que verlo. Cuando él llegó, ya estaba agonizando aquella persona. Le tomó la mano y dice que aquel hombre, y en sus últimos momentos de vida, se aferró a él y oró un momento y falleció, ¿no? La experiencia, aquella hija dijo, mi padre no estaba tranquilo, no podía fallecer, porque estaba esperando que viniese Dios, porque Él viene cada semana y le toma de la mano. Imagínense ustedes, ¿no? Las personas a veces están esperando a Dios de maneras increíbles, ¿no? Que se abra el cielo, que se abra el mar, etcétera, etcétera. Pero nosotros como cristianos tenemos una grande responsabilidad. Somos sus representantes en esta tierra y podemos ser Dios para unas personas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Llevarles el mensaje que ellos están esperando en aquel momento. Amigos, ¿qué te ha parecido esta lección, mi querido Wilmer? ¿Qué cosas podemos ponerlas de manera práctica ahora? Esta lección me sirvió para evaluar mi carácter, ¿Cómo estoy siendo con las personas? Si estoy reflejando el amor de Cristo en mi vida. Y igual y quiero también dejar el mensaje a las personas. Aquí el pastor comentó sobre un personaje Job. Y yo rescaté de ese personaje cuatro cosas que tenemos que tener en nuestra vida. Dice que Job era intachable. Seamos intachables en nuestra vida. Job era recto. Seamos rectos hasta en las cosas más mínimas, porque Dios los ve todo. Lo más importante, temeroso de Dios y después apartado del mal. Esas cosas yo creo que son importantes para aplicar esta lección, para que cambiemos nuestra vida, para que reflejemos a Dios, para que los demás confíen en nosotros y llevar a los pies a más personas para la salvación eterna. Muy bien, pastor. ¿Y será fácil para un joven, ¿no?, con todas las cosas que ahora tenemos, la tecnología, el Facebook, las amistades, etcétera, etcétera, llegar a ser una persona así como Job? Job era adulto. Ananías, Misael, Azarías, Daniel eran jovencitos, adolescentes. Estaban en otro país, en otra realidad, otra cultura, otra forma de vestir, otro idioma, todo nuevo. Hasta con otro nombre. Y les cambiaron incluso los nombres, queriendo cambiar su identidad. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, sus cuatro nombres nuevos. ¿Pero qué es lo que pasó? Ellos ganaron su respeto, ganaron la confianza del rey sin pisotear sus propios principios. O sea, yo no necesito pisotear mi integridad para ganar la confianza de otros. No. Yo necesito ser algo que dijo, ser sincero. Claro, cuidado, a veces hay personas que dicen, no, yo soy sincero, yo digo las cosas como son. Tener mucho cuidado, porque a veces con una palabra puedo construir, como también con una palabra puedo destruir. Ser sincero es hablar con sinceridad, pero buscar la forma apropiada para poder hacerlo. Entonces, a mí me encanta esa lección de esos jóvenes. Tener cuidado, no pisoteemos lo que somos para poder ganar a otros. Al contrario, ganemos a otros siendo como somos. Muy bien. ¿Y a ti, Lenny, qué te gustó de esta lección? Bueno, de muchas lecciones que hemos estudiado esta semana. Así es. La verdad es un gran mensaje para mí, porque para así ponerlo en práctica, ¿no? Porque ganar la confianza con las personas es difícil muchas veces, ¿no? Porque no testificamos una buena actitud, un buen actuar, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Si diariamente nos aferramos a Dios y dedicamos nuestro tiempo al estudio de la palabra, podemos reflejar a Dios en nuestro rostro y que las personas vean en nosotros algo diferente como jóvenes, y así de esa manera ayudar a muchos en cuanto, y tener un corazón de servicio, ser serviciales, no esperar que uno te sirva, sino uno servir hacia los demás. Muy bien. Pastor, quería decir algo. Sí, una de las cosas por las cuales a veces nos cuesta ganar la confianza, la Biblia dice que Jesús sentía compasión por las multitudes. Las veía como ovejas sin pastor. Las amaba. Sentía dolor en su corazón ver cómo sufrían esas familias, cómo añoraban un momento mejor. Y Eso lo motivaba, ir hasta donde sea, no importaba. Iba, porque sabía que había esa necesidad. A veces nosotros como cristianos somos muy inmunes al dolor. A veces no vemos las cosas, pero, bueno, Dios se encargará. Parece pero que es normal. Eso, y a veces nos falta eso, sentir compasión. ¿Acaso no nos gustaría que esa familia que está peleando, que están rompiéndose sus cosas, están gritándose, ¿acaso no nos gustaría verlos felices, tomados de la mano de Dios? Cuando empiezo a mirar con esos ojos, me doy cuenta de cuánta necesidad hay. Y me encanta la forma de la visión de la iglesia en este año. Tu vocación, tu profesión, tu ministerio. Si yo soy comerciante, desde mi comercio, empezar a predicar. Yo soy ingeniero, desde mi, no sé, desde mi tienda, mi institución, apoyar. Yo soy abogado, desde mi buffet, ¿cómo puedo predicar? Entonces, ir y ayudar a esas personas. Porque donde quiera que miremos, hay gente que necesita de Dios. Y tú fuiste colocado en medio de ellos para ser un instrumento, una luz a esos que están buscando a Dios. Correcto, pastor. Esta semana hemos estudiado cómo Jesús se ganaba su confianza. Hemos visto varios personajes. Pastor, necesitamos ahora que haga una conclusión y una invitación especial para todos esos jóvenes. Sabes, Waldy, fuimos llamados para ser una luz en este mundo. Ser una luz implica una gran responsabilidad. Mostrar a Cristo a través de nuestro diario vivir. Querido joven, tú fuiste llamado por Dios desde antes de la fundación de este mundo. Dios te escogió a ti para iluminar y mostrar el camino a aquellos que no lo conocen. Y sabes, no lo hagas por obligación, hazlo por amor. Si empiezas a mirar en tu alrededor, en tu familia, en tus amigos, tus compañeros, hay tanta gente que sufre sin Dios. Busca a Dios cada mañana, cada día, que se pueda llenar tu corazón de su presencia y compártelo a aquellos. Y qué lindo será cuando Cristo venga, podamos todos juntos encontrarnos con Él. Dios tiene un plan especial para ti. Gánate la confianza de los demás. No pisotees tus principios. Gánatelas, amándolas, preocupándose por sus vidas. Y yo sé que Dios te premiará abundantemente. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esa cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para quien que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Cuando a un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir. Y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. deja de dar vueltas, porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para que el cielo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Después de ese mensaje musical tan hermoso, vamos a agradecer a Dios su presencia en este lugar y por sus enseñanzas también. Pastor Ciro, por favor. Querido Padre, gracias por tanto amor. Gracias porque un día tú dejaste el cielo para bajar a esta tierra, para mostrarnos tu amor, para salvarnos del pecado. Gracias, Padre Eterno, porque tú nos amas y nos buscas. Y tú has puesto sobre nosotros una gran responsabilidad de ir y compartir a este Cristo a los demás. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder andar en tus caminos, a poder mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Y que muchas personas puedan buscarnos y decirnos, a ese Dios que tú crees, yo también quiero creer. Guíanos, ayúdanos a tomar decisiones aquí y ahora. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final de la lección número 10, que tenía por título, Jesús ganaba su confianza. El siguiente tema, Jesús les decía, síganme. Desde ya una invitación especial para que tú seas parte de nuestro siguiente programa. Lenny, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos una próxima edición. Claro que sí. Que sean muy bendecidos los amigos que han escuchado este hermoso programa y que Dios los bendiga mucho. Gracias. Wilmer, Dios te bendiga mucho. Gracias por tu trabajo que haces y por tu amistad también. Gracias, Waldi. Yo creo que este programa ha sido muy bendecido y va a servir mucho para las personas. Muy bien. Pastor, como siempre, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Y Dios bendiga también a Nuevo Tiempo y pueda permitir que sus programas puedan llegar muy lejos a aquellas personas que necesitan de Dios. Muy bien. Amigo, a ti gracias por ser parte de Código Abierto. Nos encontramos muy pronto en una próxima edición de Código Abierto. Chao.